Me dicen que estamos en comunicación con Ornella Infante, flamante directora nacional de políticas contra la discriminación en el ámbito del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, cuya titular es Victoria Donda. Ornella, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Qué gusto hablar contigo y aprovecho, por supuesto, a saludar a toda la audiencia. Bueno, Ornella, has estado muy mediática últimamente. No te hemos visto mucho, pero hablamos de INADI, Ornella. Hablamos de la UTEP, Unión de Trabajadores, el gremio que se formó hace poquito con las organizaciones de la economía popular, y está Ornella también. Está bueno, mucho protagonismo, ¿no? Últimamente. Una especie de grupi trans. Bueno, vamos a hablar primero de lo del INADI. Qué bueno, ¿no? Directora Nacional de Políticas contra la Discriminación. Qué bueno, y qué giro que ha tenido, y me parece que una de las cosas importantes que se muestra, ¿no? Que muestra este gobierno en relación al anterior, por lo menos, es en este tipo de organismos, ¿no? Porque realmente, las nominaciones han sido totalmente opuestas a lo que hacía el gobierno de Macri. ¿Qué expectativas tenés, Ornella, acá en este cargo ahora? Bueno, la verdad que creo que tengo todas las expectativas que tienen todos los trabajadores, trabajadoras del INADI, que durante 4 años los y las tuvieron absolutamente frenadas, obstaculizando los proyectos, los programas que los compañeros y las compañeras escribían para trabajar la discriminación en nuestro país, para darle lucha, ¿no?, a la discriminación en nuestro país. Y estuvieron absolutamente frenados cuando llegué el 11 de diciembre al INADI para iniciar la transición enviada por Victoria Donda. Los compañeros solo querían trabajar. Hay mucha expectativa, hay muchas ganas. De hecho, ahora hoy mismo tenemos reuniones para ir armando ya parte de la planificación que vamos a tener, y ya estamos iniciando las reuniones con gobernadores, gobernadoras. Hoy, por ejemplo, me reúno con el gobernador de la provincia de Neuquén, porque hay muchos temas para trabajar de manera inmediata. Y el tema de luchar contra la discriminación es uno de ellos. Ya lo dijo el presidente Alberto Fernández el día que asumió sus funciones, que la discriminación será imperdonable en nuestro país. Y para ello hay que trabajar mucho, mucho y muy fuertemente para no llegar a un acto de discriminación. Y de esa manera podemos decir que hicimos un buen trabajo. ¿Y qué va a cambiar, Ornella? Contanos, ¿por dónde van los proyectos, los planes en este organismo tan importante? Lo primero es sacar al INADI, desempolvarlo y ponerlo a brillar con las mejores prácticas que supo tener el instituto en materia de inclusión, porque luchar contra la discriminación es dar inclusión a las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Así, yo soy el claro ejemplo de eso y no quiero ser autorreferencial, pero las personas LGBT, así como la población, como otras poblaciones vulneradas, en el INADI supimos encontrar una gran herramienta de articulación entre el Estado y la sociedad civil, para después ser protagonista, si se quiere, de los buenos frutos que llevaron esas prácticas antidiscriminatorias. Tenemos la obligación de reestructurar las áreas, de ponerlas, llenarlas de contenido, las poblaciones que no están, que estén adentro del organismo. Victoria Donda decía que tenemos que llevar el INADI no solo en las provincias en donde tenemos sedes, que es en todas, sino también en los municipios. Hay que crear INADIs municipales, uh-huh, de la misma manera que existe en Capital Federal Edinadi en tu barrio, para dar una fuerte lucha, y teniendo en cuenta que la discriminación siempre pasa o nos sucede a las personas pobres, aquellos y aquellas que somos pobres, que somos de barrios populares, somos los y las discriminadas, y ni hablar si tenés otros componentes más por los cuales te ganás la discriminación, que te terminás potenciando en un ser a ser discriminado o discriminada, ¿no? Y esto lo digo puntualmente por ser una persona trans, por ser humilde, por ser de un sector de barrios populares, que siempre se te encrudece más esta maldita acción como es la discriminación. Está. Estaba tratando de encontrar el mapa de la discriminación que ha elaborado el INADI últimamente, donde en gran medida aparece el tema de la discriminación contra los extranjeros, los inmigrantes, me gusta decir, en vez de extranjeros, la discriminación contra la mujer, por cuestiones físicas y de otro tipo, digo, aparecen como, sí, como las más importantes, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras hablábamos la vez pasada con el nuevo equipo de Victoria Donda, creemos que el mapa contra la discriminación que lanzó el macrismo está bastante alejado de la realidad. Ajá, bueno. La verdad es esa. En Jujuy no pueden decir que el sobrepeso es el acto de discriminación más profunda. O sea, hay cuestiones que habría que tomarlas con la seriedad que se merecen y decir lo que es, ¿no? Eso jamás mencionaría la pobreza estructural que vive nuestro país como una de las principales fuentes de discriminación, y es esa, la pobreza. Después vienen los otros, es verdad, que vivimos en país absolutamente racista, xenofóbico, machista, binario, clerical y todo lo que ya sabemos que es nuestro país. Pero también los actos de discriminación son siempre, o en su gran mayoría, por ser pobres. Ajá, claro, los pobres son los más discriminados, decimos, ¿no? Por ahí viene lo fundamental. Claro. Y hay ciudades emblemáticas en esto, ¿eh? Bariloche, por ejemplo, es una, me parece, acá en la propia provincia tuya, ¿no? Me imagino que ahí va a haber un fuerte trabajo. Y aprovecho de preguntarte, ya que estamos hablando de Bariloche, ¿está ya el nombre del responsable del INADI aquí en la provincia, que tiene sede habitualmente en Bariloche? No, aún no está. Hay algunas provincias que sí, otras que no. Hoy vamos a terminar, hoy espero terminar ya de cerrar algunas cosas de estas. Yo voy a estar volviendo a Río Negro los próximos días y voy a aprovechar para visitar los INADI, tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Neuquén, y espero que ya sea también a poner en funciones al nuevo delegado o delegada, de acuerdo a lo que se termine decidiendo. Pero todavía no están los nombres. Sí te puedo adelantar que va a haber 3 dependencias del INADI en la provincia de Río Negro. Ah, qué bueno. Una va a estar en el Alto Valle, otra va a estar en Bariloche y la otra va a ser en Viedma. Ah, vamos a tener una acá en Viedma, qué bueno. Van a tener un INADI en Viedma. Sí, porque era toda una complicación, te digo, ¿no? Yo recuerdo que en su momento cabe una fuerte denuncia de la comunidad boliviana, me acuerdo, por discriminación de parte de algunos comunicadores, entre comillas, ¿no? Y tenían que irse hasta Bariloche o venir el responsable del INADI hasta acá a Viedma con todos los inconvenientes que ello significa. Claro. Pues sobre todo para hacer las audiencias, porque se hacen audiencias, ¿no?, en este tema. Y bueno, todo era complicado. Así que bueno, qué bueno. ¿Van a tener el mismo rango las 3? ¿El mismo nivel? Sí. Van a ser delegaciones, ¿no? Van a ser delegaciones igual y van a estar ubicadas estratégicamente para el acceso de todos y todas. Y bueno, esperemos que después podamos contar con los finales municipales, que ya van a tener que ver entre el trabajo articulado entre la nación y los municipios. Ahora, me imagino que estando vos ahí, en esta dirección tan importante, va a haber una comunicación directa con las organizaciones que representan a estos sectores discriminados, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero que le plantea Victoria es, como la verdad que el grueso de las políticas antidiscriminatorias pasan por mi dirección, pertenecen a mi dirección, implementar de manera inmediata los foros con la sociedad civil. Deben volver la sociedad civil a conducir los destinos en las políticas antidiscriminatorias en el INADI. No el iluminado o la iluminada gestando la política pública para el sector al cual se pretende darle respuesta. Tienen que estar ahí los sectores de manera articulada, la sociedad civil con el Estado, y de esa manera será la mejor política pública que podemos hacer los funcionarios, las funcionarias. Así que la sociedad civil va a ser protagonista de esta gestión. Bien, Ornella, te agradecemos mucho la comunicación, esperemos que la gestión realmente avance en temas importantísimos. Creo que este es uno de los temas grosos y complicados que tenemos culturalmente en la Argentina, porque es un problema cultural este más que nada. Y coincido con vos, ¿no?, que la principal discriminación es de clase en la Argentina, aun cuando se la oculta, ¿viste? Pero yo estoy convencido de que la discriminación, no a los pobres, o sea, no a la pobreza, porque es muy abstracto lo de la pobreza, a los pobres. A los pobres. Sí, a los pobres. Realmente es el hecho, a lo mejor poco visibilizado, pero me parece el hecho más importante, ¿no? Así que, bueno, éxitos y, bueno, te vamos a llamar seguido, ¿eh?, para estar al tanto de todo lo que esté ocurriendo en el ámbito. Y, bueno, también te pedimos que cada vez que haya anuncios importantes nos tires un correíto por acá o nos mandes un WhatsApp, ¿no?, para estar al tanto de todo lo que... Y poder conversar con vos, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Por supuesto, Pato, te agradezco. Y, por supuesto, también estaremos convocándolas para que trabajemos en el observatorio de medios que tenemos en el INADI. Ajá. Que también está sin funcionar por la falta de voluntad política de quienes fueron autoridades del organismo, pero ahora vamos a poner a funcionar todo, absolutamente todo, y crearemos más cosas para erradicar de una buena vez por todas la discriminación de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Pato, a usted y a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, y por supuesto a toda la audiencia, que si escuchan esta radio es porque saben muy bien el país que quieren. Así es, bueno, vos sabés dónde estamos, ¿no?, dónde estamos parados, así que porque has estado aquí en la radio. Ornella, gracias por la comunicación, un abrazo, Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen fin de año y un muy buen comienzo de año. Bueno, igualmente para vos, Muchas gracias. Muchas gracias.